buscando, pero siento que lo encontraré, sigo esperando. Hace tiempo que no soy feliz, hace tiempo que vivo llorando, pero siento que lo encontraré, sigo esperando. Aquel amor que nunca nadie pudo darte, tan solo en Dios, tan solo en mí, tú lo encontraste. Tan solo en Dios, tan solo en mí, tú lo encontraste. ¡Palmas! Tan solo en Dios, tan solo en mí, tú lo encontraste.